Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hola amigos geonaufragianos, hoy vais a escuchar la primera parte de una interesante y amena entrevista con el escritor Alberto Vázquez Figueroa. Espero que la disfrutéis y que estéis atentos a la publicación de la segunda entrega. Adiós. Muy bien. Pues con nosotros tenemos el gran placer y honor de tener a Alberto Vázquez Figueroa, que muchos de vosotros conoceréis. Él es un escritor español que ha escrito muchas novelas de éxito y todavía sigue escribiendo. Tiene un ritmo de publicación increíble, pero bueno, si os hablo de novelas como Tuareg o la saga Cienfuegos, por solo mencionar algunas de las muchísimas que tiene, sabréis de quién estoy hablando. Para nosotros es un placer poder contar con Alberto Vázquez Figueroa en este humilde y pequeño podcast. Muchas gracias por atendernos. ¿De qué? A eso está. Muy bien. Yo quería tocar algunos puntos relacionados con la geología y las ciencias de la Tierra, que son básicamente los que tratamos en nuestro programa. Y quería empezar un poco con el tema de la desalinización. Es muy poco conocido en España su sistema de desalinización, pero quizá para empezar pudiera comentarnos qué es lo que actualmente cómo se implementa la desalinización en España, para después pasar a comentar su propuesta y cómo llegó a generarla. Bueno, lo mío no es nada más que una cuestión de lógica. Yo fui un alumno de Custodio, fui uno de los primeros buceadores que hubo en España, y creo que ser de los pocos supervivientes que estudiaron con Cousteau. Hay otro compañero mío, pero ahora desgraciadamente ya está con Alzheimer, pues era mayor que yo. Y lo primero que aprende un submarinista es que cada 10 metros de columna, o sea, de agua, es equivalente a una atmósfera. Cuando en España se hicieron las primeras desaladoras, y la primera se hizo donde yo vivía, he vivido muchos años, Lanzarote, pues le comenté al ingeniero jefe que hizo aquella planta, que era amigo mío, pues que era muy curioso que el agua saliera tan cara. Él me explicó que para desalar agua de mar es necesario impulsarla con bombas a través de unas membranas, se llaman membranas de ósmosis inversa, que necesitaban 60 atmósferas de presión. Y que eso, lógicamente, con los costes de la energía, que además cada día son más altos, hacía que el agua costara muy cara. Porque además había que estar bombeando continuamente, no puede pararse eso, tiene que estar las 24 horas del día. Entonces yo, por mi experiencia de buceador, dije, hombre, ¿y si eleváramos el agua a una altura cerca del mar? Que en España y en muchos lugares del mundo la hay, de 600 metros, ahora se necesita menos, ahora con 500 basta. Y pusiéramos una tubería, la presión abajo sería 60 atmósferas, con lo cual se produciría igualmente por las membranas la desalación. Dijo, hombre, en teoría es lógico. Empecé y entonces el gobierno español se interesó en el asunto, se gastó mucho dinero en demostrar que el tema funcionaba. En el año 2006 ya se había diseñado una primera planta para producir agua a muy bajo costo y regenerar, porque además al mismo tiempo nosotros regeneramos energía en las horas en que más nos interesa, más parte del agua se manda, normalmente se sube con energía nocturna, que es más barata, o con viento, con molinos de viento, pero molinos de viento normales, que solamente suben agua. Y al día siguiente, a las horas punta de energía, de coste de energía, una parte se devuelve como agua, se turbina y se produce energía, y otra se desala. En el año 2006, cuando ya estaba todo dispuesto, las empresas desaladoras y las empresas de agua, que en casi todos los lugares del mundo suelen ser francesas, hay cuatro grandes empresas francesas que dominan el agua, se opusieron totalmente a que eso se hiciera. Entonces, la ministra entonces de Medio Ambiente, que era Cristina Narbona, de socialista, de un día al siguiente decidió que no, que se hicieran plantas de las tradicionales. El resultado es que en estos años el gobierno español ha iniciado la construcción de 60 y tantas desaladoras, se ha gastado 3.500 millones de euros y solo han terminado una, que funciona al 8% de su capacidad. Precisamente la semana pasada, hace 2 semanas, me llamaron del gobierno para decirme que, bueno, que ellos se daban cuenta de que las desaladoras esas, las normales, con este constante aumento del precio de la energía, el coste del agua es absolutamente inasumible para la agricultura. Se puede asumir en las ciudades, porque bueno, las ciudades necesitan agua, pero que querían volver a recuperar mi sistema y a ver si podíamos hacerlo. El gobierno se había gastado muchísimo dinero en investigarlo, ahora vamos a volver. Yo la verdad es que siempre desconfío, porque recuerdo que en cierta ocasión el Ministerio de Industria me pidió que diera una conferencia a todos los inventores de España. Había allí 800 o 900 personas y yo les dije, cuando inventen algo, lo primero que se tienen que preguntar no es a quién beneficia, sino a quién perjudica. Del grado de del poder que tenga aquel a quien usted va a perjudicar con su invento, dependerá de que se ponga en práctica o no. Cuando se inventó todo esto de Internet o de los ordenadores, en principio parecía que no perjudicaba a nadie, y eso fue lo que permitió que empezara a funcionar. Algunas empresas, como por ejemplo los fabricantes de máquinas de escribir o los fabricantes de calculadoras y cosas de esas, no se dieron cuenta de que la llegada de los ordenadores iba a acabar con las máquinas de escribir tradicionales o con las sumadoras y multiplicadoras tradicionales. Cuando se vinieron a dar cuenta, ya era demasiado tarde. Y ahora todas las fábricas de máquinas de escribir, desde la Underwood a la última, prácticamente han desaparecido. Todo progreso trae, por un lado, beneficio, por el otro lado, perjuicio. El problema que yo tuve en un principio es que los perjudicados se dieron cuenta enseguida de que podía perjudicarlos mucho. Sí, porque su desaladora era mucho más barata el coste de metro cúbico, ¿no? El metro cúbico del agua nuestra es prácticamente gratis, se puede considerar gratis, porque lo que hacemos es subir agua y bajar agua, claro. En realidad no es más que una central de bombeo, y una central de bombeo siempre produce dinero por sí misma, produce un 12% de beneficio y se amortizan en 14 años. Lo que pasa es que aprovechamos esa central de bombeo para desalar parte del agua, lo cual quiere decir que esa parte del agua podríamos considerarlo un producto secundario. Podemos incluso regalarla. Y además contamina menos que una... Claro, no contamina porque nosotros la salmuera que produce la desalación la guardamos abajo. Y al día siguiente, cuando todo el agua, o el día que todo el agua se manda para turbinar, se mezcla en proporción de 8 a 1, con lo cual cuando vuelve al mar ya no contamina en absoluto. Ya le digo, el problema estuvo en que hay 4 grandes empresas, son General Dassault, Vivendi, Suez y Saur, que dominan en lugares tan curiosos como Bolivia, incluso en Estados Unidos y en la mayor parte del mundo, dominan el tema del agua. Y les interesa, les sigue interesando que el agua sea lo más costosa posible. Al principio recuerdo que uno de los grandes directivos de ellos se reunió conmigo, me invitó a comer y me dijo claramente que jamás permitiría que ese tipo de desaladora funcionara, porque al ser el coste del agua mínimo, lo que ellos podían cargar, dije, como tú comprenderás, o sea, estábamos hablando de pesetas, durante mucho tiempo aquí se siguió hablando en pesetas, no en euros. Si nosotros desalamos el agua a 90 pesetas, la estamos vendiendo a 180 y nadie nos dice nada. No sé qué precio la desalamos. Ahora, si sabemos, y todo el mundo sabe, que estamos desalando el agua a un máximo de 5 pesetas, ¿a qué nos van a permitir a venderla? ¿A 10, a 20, a 30, a 40, que ya sería un escándalo? Estaríamos ganando la mitad que por el sistema tradicional. Me dijo, además, curiosamente, ¿tú qué prefieres, vender 100.000 libros en tapa dura, que entonces valían unas 1.000 pesetas, o vender 100.000 libros de bolsillo que solo valen 300? Yo le dije, hombre, claro, yo los 100.000 libros en tapa dura. Pero ten en cuenta que la lectura, que los libros los compra quien quiera, no es un bien primordial, y tú no estás pensando en los consumidores. Sus respuestas son muy claras. Los consumidores son un problema del gobierno, no mío. El gobierno es el que tiene que ocuparse del consumidor. Yo tengo el derecho a distribuir agua porque lo he adquirido, como sea, y si le digo a mi jefe en París que he consentido de ganar 90 pesetas en metro cúbico a ganar solo 30, al día siguiente me despiden. Así son las cosas. Pero bueno, a mí este tipo de temas me interesan. Unos funcionan, otros no funcionan. No puedes decepcionarte por eso. Ahora, pues bueno, la lucha se recupera. En parte porque España está en una situación, y el mundo en general está en una situación tan dramática que no puede seguir gastándose dinero como eso, 3.500 millones de euros en algo que nunca funciona ni nunca funcionará. Y si funcionará será unos precios inasumibles. Entonces yo les dije precisamente, bueno, ¿y qué vas a hacer con todo ese material que habéis comprado para esas desaladoras que nunca se han terminado? Dice, ahí lo tenemos almacenado. Digo, pues vamos a cogerlo y vamos a utilizarlo en las mías. En eso estamos ahora. Si sale bien, si no sale, pues mi verdadera profesión es la de escritor. Y mis libros, pues, mucha gente los compra, se traducen a muchos idiomas y me permiten que parte de lo que gane con los libros lo pierda con lo que para mí constituye realmente un, no diríamos un hobby, sino una especie de necesidad. No, iba a decir que si uno busca por internet la desaladora también tiene detractores, ¿no? No sé si se ha dedicado a buscar por foros. Y hay mucha gente que se dedica a criticarlo, pero recordemos que lo que comentaba antes, que los ingenieros del gobierno y Acuamet, si no me equivoco, tienen ingenieros, han diseñado y han... Se han gastado millones en eso y demuestran que efectivamente es así. Incluso hay un estudio de los cuatro principales catedráticos del Consejo de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, que se supone que es la máxima autoridad en el tema en España, en que dice que si se emplea mi sistema, al cabo del tiempo se puede casi igualar la curva eléctrica nacional. Es decir, a base de consumir energía nocturna y de devolver energía diurna, aprovechando que España es un país perfecto porque está rodeado de mar y cerca del mar siempre hay alguna montaña de esas alturas, que se podría equilibrar el coste eléctrico nacional, con lo cual la curva eléctrica nacional, con lo cual se ahorrarían 12 o 13 mil millones de euros anuales. Ahí está el informe, pero siempre hay en estas cosas enfrentamientos. Y también hay una cosa importante: a los especialistas y a los ingenieros les molesta mucho que venga un extraño y le diga lo que tiene que hacer. Precisamente hoy, que es lunes, sí, el lunes pasado, yo estuve dando una conferencia en la universidad, me pidieron la Universidad de Huelva, de La Rábida, que diera una conferencia en un congreso que había de matemáticas. y me encontré que todos los que había allí eran catedráticos de matemáticas. Y yo dije, bueno, ¿y qué hago yo aquí como escritor entre matemáticos? Que yo multiplicar 8 por 3 necesito una calculadora porque no lo sé de memoria. Y me dijeron, no, por una cuestión muy curiosa. Nosotros nos queremos que usted nos hable de lo que es la lógica, porque usted en realidad nunca inventa nada. Lo que aplica es la lógica. ¿Cómo usted aplica la lógica a sus inventos o a sus cosas? Porque al fin y al cabo la matemática es lógica. Y usted, siendo como es un escritor de novelas, de aventuras, de lo que sea, imaginativa, es curioso que al mismo tiempo aplique la lógica. Eso es lo que he hecho toda mi vida y es lo que sigo haciendo. Ya le digo, funcionará ese sistema, funcionará otros que tengo, otros sistemas, unos funcionan, otros no. A veces me dicen, no, mira, esto no puede ser por tal cosa, y entonces pero siempre hay detractores. Cuando yo publiqué el libro Vivir del Viento y dije que la energía eólica significaba una ruina para España y acabaría hundiéndonos, ahora el gobierno ha reconocido que hay que acabar o por lo menos reducir completamente. Hace unos años, Al Gore, el que fue vicepresidente de los Estados Unidos, me invitó a Sevilla, donde daba una especie de congreso, porque quería que yo fuera uno de sus apóstoles en España. Allí había un montón de gente, aquello reunido, él empezó a hablar allí, a pasearse por el escenario, hablar de lo que él llamaba una verdad incómoda. Ah, el documental que presentó. Sí. Y entonces en un momento dijo, lo que tiene que hacer España es gastar más en aerogeneradores, poner más aerogeneradores. Yo me levanté y le dije, mire, señor Al Gore, perdone, pero España actualmente, su máxima punta de energía, de consumo de energía, ya no es en invierno, es en verano, por culpa del aire acondicionado. De tal manera que siempre se da en junio, julio, agosto, una punta de 38.000 megavatios. Esa es la máxima punta de energía que hemos alcanzado. Pero da una casualidad, España es una meseta, una península que es una meseta. Cuando vienen los vientos del mar, en verano chocan con la columna de aire caliente que se ha formado sobre la meseta, con lo cual esos vientos ascienden de tal manera que en la meseta española, durante el verano, durante el día, los molinos de viento, los aerogeneradores, no se mueven. No aportan un solo kilovatio a las necesidades urgentes de ese momento. Sin embargo, a las 6 o 7 de la mañana, cuando ya no hace calor, vienen esos vientos y mueven los aerogeneradores. Y entonces envían electricidad a la red, que hay que pagarla a 140 megavatios, en unos momentos en que la red no necesita megavatios. O sea que las energías alternativas tienen el problema de que siempre que tienen que tener una alternativa para cuando ellos no funcionan. No podemos ser un país que dependa de cuándo sopla el viento y entonces tenemos que comprar la energía muy cara, y cuando no sopla el viento tenemos que comernos nuestro bocadillo de salchichas y tener algo para compensarlo. Eso hace que en España el mix de coste energético esté en torno a los 120, 130 euros megavatio, cuando resulta que la energía, el carbón o del gas sale a 20 y tantos, la de las plantas nucleares a 20 euros megavatio, y normalmente en el resto de Europa, pues el mix va entre los 30 y 40 euros megavatio. Y aquí, entre las eólicas y las fotovoltaicas, nos vamos a los 100 y pico megavatios. Tenemos la energía más cara de Europa, lo cual, y cada día sube, cada mes, no suben la energía. Y eso quiere decir que las fábricas españolas no son competitivas. Porque una persona en su casa puede apagar la luz, puede poner la lavadora por la noche o el lavaplatos por la noche, pero las fábricas tienen que trabajar durante las horas en que la energía es más cara, lo cual nos hace absolutamente no competitivos. Eso es como el agua, ¿no? Que dicen que apague uno el agua del grifo porque consume mucho, pero los que más consumen son los ganaderos y las grandes industrias, al final. Y entonces dices, bueno, ¿y eso qué? Bueno, como lo que está pasando ahora con los bancos. La gente le están quitando el dinero de los sueldos y de cosas para dárselo a unos bancos. Hoy resulta que el Banco Central Europeo concede a los bancos españoles dinero al 2,5%. Pero la deuda española está al 6. Los bancos cogen el dinero de la Unión Europea y compran deuda española. Se están ganando en un segundo 3 puntos y pico, 4 puntos. Dice, bueno, ¿y a dónde vamos a llegar? Está ocurriendo eso, la gente está desesperada, la gente se lanza a la calle. Ahora hay un problema con los mineros. Bueno, yo le he propuesto al gobierno español que hay una posible solución, también lógica, al tema de la minería. El problema de la minería en España es que sacar ese carbón cuesta muy caro, pero me di cuenta de una cosa importante. El carbón en España se sigue sacando como hace siglos y eso no puede continuar. Hay que ver que hay unas posibilidades y el gobierno me lo está reconociendo. No sé a dónde llegaremos, pero bueno, mañana o pasado tienen que venir a verme para otra cuestión, otra idea que se me ha ocurrido, donde podemos sacarle un provecho a eso sin necesidad de volver a los tiempos de los romanos, es decir, de las minas de la época de los romanos. Mejorar hacer más eficiente la explotación del carbón, ¿no? Es en ese caso, o específicamente del carbón o en general. El carbón. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Las minas españolas no se abandonan porque se haya agotado el carbón. Se abandonan porque es costoso la extracción. Entonces les he hecho una propuesta de cómo aprovechar eso. Porque lo que es absurdo es que si en España, debajo de Asturias y de León, existe una inmensa cantidad de energía, lo que no podemos decir es, bueno, es que es cara sacarla, pues fuera, olvidémonos. No, mire, hay que emplear la lógica y la imaginación para saber cómo aprovechar esa energía sin que su coste sea el actual. Les he explicado el sistema, es difícil de explicar por aquí, por ahora, pero me han dicho, hombre, tiene usted razón, realmente se puede aprovechar esa energía. El mundo no está tan sobrado de energía. Es como si dijéramos que un país que tiene petróleo a 2.000 metros de profundidad, diga, bueno, como está a 2.000 metros no lo vamos a sacar, porque no, mire, porque en los sistemas tradicionales, no, mire, hay que buscar la manera de poderlo extraer o de poderlo utilizar, porque al fin y al cabo lo que siempre se necesita es energía. Lo que no se necesita es pensar que siempre la energía se va a utilizar de la misma manera. No, en un momento en que el hombre llega a la luna y tiene unas tecnologías tan avanzada, es absurdo pensar que algo se puede dejar a un lado porque los sistemas antiguos ya no funcionan. Y el modelo, porque con todo esto que me plantea, ¿hacia dónde cree que el modelo energético de España en este caso debería avanzar? Las nucleares están ahí y tienen muchos detractores, pero es la principal fuente de energía. ¿Qué otros modelos complementarían a esto? Otro, el único que hay, pero es para equilibrar, es toda la energía residual, que es mucha, emplearla en subir agua de mar a lo alto de una montaña y dejarla caer al día siguiente. Eso es la manera de equilibrar la curva eléctrica. Ahora, de producir, eso no es producir, eso es simplemente hacer lógica la producción. Lo que no podemos hacer es que aquí durante por la noche se pierde una cantidad de energía, porque hay algo que la gente debe saber siempre desde el primer momento. Energía que se produce y no se consume en el momento, se pierde. Porque nada puede almacenar la energía, más que subir agua y bajar agua. El resto no es, no sirve. Las baterías te sirven para un coche, pero en cuanto te dejas el coche un poco, no funciona. Y para almacenarla en una batería toda la energía que España por la noche no consume, necesitaríamos una batería del tamaño de la provincia de Soria, más o menos. Eso es inadmisible. Entonces, lo que hay que emplear es la imaginación, la lógica, decir, bueno, y hay una cosa que está clara. Si España no hace centrales nucleares por poder, por miedo a que haya una explosión o un accidente nuclear, resulta que al otro lado de los Pirineos los franceses tienen un montón de centrales nucleares. Si estalla una de ellas, va a cruzar los Pirineos y nos va a hacer el mismo efecto. Y sin embargo, aquí la gente se opone y estamos pagando la energía a los franceses. Oiga, ¿qué más da que la central nuclear esté a 20 kilómetros del lado de allá de los Pirineos que al 20 kilómetros al lado de acá de los Pirineos? Yo no soy un defensor a ultranza de la energía nuclear, pero cuando miran los números, dice, ¿y a cuánto sale el megavatio ahí todo incluido? A unos 20, 22 euros. Pues es la más barata. Y en los tiempos que corremos, pues hay que correr el riesgo de que si pasa, pasa. Uh-huh. Lo que pasa es que hay que hacerlas bien y cada día se hace mejor. ¿Y qué opina de la energía solar? ¿Cree que en un futuro puede ser rentable? Creo que todavía los paneles solares no pueden capturar toda la energía del sol, pero o sea, el sol produce en un segundo más energía que la generada por toda la humanidad. Si llegáramos a poder utilizarla de alguna manera. Estamos en lo de siempre: coste de producción contra coste. En España, en la energía solar se está pagando a 300 y pico euros megavatios. ¿Cómo un país puede pagar a 300 por las subvenciones? Y si no hay subvenciones, nadie quiere poner energía solar, porque es una ruina. Sí, ahora sí. Pero ¿cree que puede llegar a ser, o sea, si se eficientiza todo el tema de la energía solar, puede ser una energía del futuro? Dentro de 30 o 40 años puede que sea, pero lo que puedes hacer es que un país en la ruina como este esté invirtiendo esas inmensas cantidades de dinero para que luego nuestras fábricas no produzcan lo suficiente, porque esa energía es muy cara. Entonces, bueno, tú puedes investigar y puedes, en ese caso, y puedes dar subvenciones cuando eres muy rico. Pero cuando es muy pobre no puede dar subvenciones, porque lo estamos pagando todo. Y es lo que le decía antes, el coste del megavatio en España es el más caro de Europa y uno de los más caros del mundo. Entonces nos encontramos con un país que no tiene materias primas, solo tenemos vino, aceite, jamón y político chorizo. Pero bueno, tenemos la energía más cara de Europa, una de las aguas más caras del mundo y una mano de obra hoy en día cara, por lógica, porque tiene sus seguridades sociales, no es como los chinos ni como los hindúes que trabajan a destajo. Hace poco me pidieron en la universidad, hace un año o así, me pidieron que diera en la Universidad de Santander una conferencia a los empresarios, y yo les dije esto, porque querían saber cómo ser más competitivos. Y les dije, ¿cómo vamos a ser más competitivos con las condiciones que tenemos? Es como si fuéramos al campeonato del mundo del fútbol con un portero tuerto, tres defensas cojo y el resto de los futbolistas con lumbago. Esa es nuestra capacidad competitiva hoy en día. Luego tenemos que... Y además se quita en inversión en investigación y desarrollo, lo que supongo que afecta más todavía a todo eso. Ya, todo esto, y luego lo quitan. Y luego aquí solo se está dando dinero a los bancos que son los que han quitado. Mire, entre el año 96 y el 2007, los bancos mundiales, en los cuales los españoles intervienen en la pequeña proporción que les corresponde, estuvieron vendiendo un producto que se llama derivados a futuro por valor de 2 trillones de dólares. 2 trillones de dólares es todo lo que ha producido de verdad el mundo en el último siglo. Y esos 2 trillones de dólares no existen, pero es dinero fantasma, humo, que va circulando de un lado a otro, que se ha creado y que ahora los banqueros, al crear ese dinero, se fueron llevando sus bonos y sus comisiones y ahora han creado ese fantasma, más o menos como en la burbuja inmobiliaria. Un banco le decía a un señor, tengo una casa que vale 50.000 euros, te la vendo en 100.000, la puedes pagar en 30 años al 5%. El señor firma el acuerdo, el contrato, y el banco inmediatamente se apuntaba que tenía 350.000 o X miles de euros más. Dice, un momento. Ah, y el banquero se llevaba su bonus. Dice, un momento. Ese dinero no existe todavía. Existirá el día que el señor dentro de 30 años haya pagado su hipoteca. Pero ¿cómo se puede usted llevar ya y decir que tiene ese dinero? ¿Qué ha ocurrido? El señor no puede continuar pagando la hipoteca y la casa ya no vale 50.000. Ni siquiera la quieren por 20. Esos 300.000 euros es dinero fantasma, es humo. Y eso multiplicado por los millones de casos, resulta que ahora los bancos tienen que responder por miles de millones. Dicen, ah, no lo tenemos. Pero claro que no tenemos. Si es que nunca existió. Y ahora son los gobiernos los que tienen que financiar a esos bancos que han estado robando y haciendo las cosas mal. Resultado, como los políticos están al servicio de los bancos y además los políticos también se habían llevado su parte, ahora resulta que en España hay que aumentarle los impuestos a todo el mundo, hay que mandar a la gente a la calle y puede haber incluso una diputada que diga en público dentro del Congreso de los Diputados que se jodan. Sí, ayer estuve hablando con mis padres y me comentaron que habían sacado a una diputada que dijo eso. La verdad es que asusta y cómo es la condición humana, ¿no? ¿Cómo es la condición humana? Esa es la hija del señor que construyó en Castellón un aeropuerto que no ha entrado nunca ni ha podido salir ningún avión porque se gastó millones y se llevó millones en ese aeropuerto. Y cuando le preguntan que por qué hizo eso y para qué sirve ese aeropuerto, dice, es muy bonito para pasear. ¿Cómo? Y no va a dimitir esta mujer. No dimite. Y el partido dice, bueno, que fue desafortunado. ¿Cómo que fue desafortunado? ¿Cómo en un país que tiene 6 millones de parados, una diputada multimillonaria que su padre ha robado todo lo que ha robado, puede permitirse el lujo de decir que se jodan los parados? Sí, a veces yo creo que nos falta un poco de... A ver, cuando pasan esas cosas, pienso en países asiáticos, como Taiwán, Corea, Japón, que quizá tienen una concepción de la sociedad o del conjunto social más equilibrada, ¿no? Precisamente la otra vez cuando aprobaron las medidas de recorte, la gente aplaudiendo en el Congreso de España, ¿no? Y en Japón, quizás si pasara eso, no sé, a lo mejor se suicida algún ministro o algo ahí, no sé. El otro día, yo lo he dicho en mi último libro, en Codicia, y en la televisión me preguntaron el otro día, ¿cuál es la solución? Digo, mira, la solución es como en China. Cuando se cometen ese tipo de delitos, se acoge a 20 banqueros y a 20 políticos y se les ahorca en la plaza pública o se les pega un tiro, se pone de rodillas y se les pega un tiro, se les mata. O me dijeron, hombre, eso es un poco drástico. Hombre, sí, un poco. Que es la única manera, porque aquí esos políticos no entran nunca en la cárcel. Jamás los condenan. Y cuando ya están condenados, viene el presidente y los indulta. Dice, pero bueno, ¿cómo puede usted indultarlo? Usted no tiene derecho a indultarlo. Tiene que entrar en la cárcel. Aquí hay un señor, como el señor Mata, el que fue ministro, que yo lo conocí mucho. De las Islas Baleares, presidente de las Islas Baleares. Que ha robado todo lo que se puede robar. ¿Qué pasó? Cuando lo condenaron, le pusieron una fianza de 3 millones de euros. Él le pidió el dinero al Banco de Valencia, con el cual tenía mucha amistad y mucho negocio sucio. el Banco de Valencia le presta los 3 millones de euros, él paga la fianza y ahora el Banco de Valencia quiebra y todos los españoles tenemos que pagar esa quiebra, con lo cual quiere decir que le estamos pagando la fianza al señor Matas. Dice, pero bueno, ¿cómo va a acabar esto? Pues solo podrá acabar, desgraciadamente, violenta. ¿Por qué? Porque es los problemas de las democracias. Las democracias empiezan bien, empieza con gente más o menos valiosa, yo lo he visto en montones de países, entre ellos Venezuela, finalizó la dictadura de Félix Jiménez, vino democracia, vino un presidente como Rómulo Bentancur, que hizo las cosas bien, luego Raúl Leoni, y luego ya empezó Caldera, luego vino Pérez Jiménez, y ya aquello se convierte en un latrocinio, y luego aparece Chávez, y vuelve la dictadura. ¿Qué pasó en el mundo cuando vino la Gran Depresión del año 29? Pues que los bancos y los políticos habían robado, todo se puede robar, vino la Gran Depresión y entonces aparece un señor como Hitler. Es, desgraciadamente, un ciclo repetitivo. Las democracias se corrompen y llega un momento en que la gente se harta. Porque yo le garantizo que si ahora viniera un 23F y un militarote entrara por Madrid con sus tanques, nadie protestaría. Nadie. En aquel momento España se alzó contra eso. Hoy en día diría, venga, que acaben con todos estos tipos y que pase, venga alguien que ponga un poco de orden y que dejen de robar tanto. Porque durante las dictaduras... No de ideas. Pero es que yo le digo, mire, hay una de las cosas importantes. Un señor es dictador, sabe que va a estar mucho tiempo en el poder, o supone que va a estar mucho tiempo en el poder, y permite robar a los que le rodean, pero hasta un cierto límite. Mientras que en las democracias, como los que gobiernan saben que van a estar en el poder 4 años o como máximo 8, lo que les interesa es dejarse su futuro asegurado para el resto. Y entonces roban y dejan robar de una manera brutal. Es la corrupción y la maldición de la democracia. La democracia es tremendamente corruptiva. Y diría a veces más corruptiva que las dictaduras. Y es triste tener que decir eso. Acabas de escuchar la primera parte de la entrevista a Alberto Vázquez Figueroa. No te pierdas la segunda entrega en aproximadamente unos 15 días. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iVoox o Miro.